Técnicamente, muy bonita. Técnicamente, francamente, mejorable, pero pero ahí está, que es mis pinitos con el con la edición. Pero para los medios que usas, está de puta madre. Son medios profesionales, lo que pasa es que no sé usarlos, pero el Audacity, buen programa. Y uno de los temas de los que hablábamos la temporada pasada, menciona, se oye ahí la voz de Manu mencionando que a Marruecos se le está yendo la escalada represiva de las manos. Y hemos vivido esta semana un capítulo bastante que supone, creo yo, un paso adelante en todo lo que está pasando en el conflicto saharaui. Y primero, por parte de los saharauis para visibilizarlo, pero por otro lado, por parte marroquí, por no saber controlarlo, porque la careta democrática y de país en transición se le está yendo, ¿no? Vamos a mencionar primero lo que es estos campamentos que se están montando en los territorios ocupados saharauis por parte de los ciudadanos saharauis, que la gente no colonos marroquíes, sino saharauis, para reivindicar... Los saharauis que viven en su tierra. En los territorios ocupados. Están minorizados y silenciados, como pudimos comprobar en verano en el viaje que efectuamos por allí. Y esta gente, pues lo que está, no es un campamento con reivindicaciones independentistas, sino simplemente de para reivindicaciones sociales, de los problemas que tienen de laborales, de vivienda, de infraestructuras, etcétera. Y el tema es que ha habido disparos por parte del, no sé ahora mismo si el ejército o la policía marroquí, y en esos disparos falleció un chaval de 14 años, un adolescente saharaui. Y decir también que la información que llega desde allí es bastante confusa por parte del reino marroquí, porque están impidiendo el acceso a los periodistas occidentales. Casi todo lo que está llegando por parte saharaui, que han sabido trabajarse muy bien la parte de la comunicación, están utilizando mucho internet para romper un poco el bloqueo. Bueno, ya pasamos un poco a comentar, a analizar un poco qué significa esto. Pues esto es un paso más en lo que veníamos comentando en programas anteriores, que hemos hablado del Sahara, cómo la centralidad de la lucha del pueblo saharaui se está trasladando de los campamentos de Tinduf al Sahara ocupado. Está claro, que además yo creo que es la única salida del conflicto. Quizá y hace más daño, ¿no? Se visibiliza más el conflicto. Claro, en los campamentos de Tinduf es una situación de, pues, ¿cómo decirlo?, de paralización, ¿no? Todo lo que allí, o sea, allí no sucede nada. Ha llegado a una situación de que aquello se ha normalizado de tal manera que no. Claro, es que 30 años parece en un sitio. Parece que ante el mundo no sucede nada que haya 200.000 personas refugiadas en Tinduf ya. Incluso no se ve como refugiados, sino se ve simplemente pobre gente que viven ahí. Claro. Tienen escasez, pasan hambre, pues vamos a ayudarles, pero están ahí. Por eso ha degenerado mucho, también hemos insistido en escritos y en programas de radio, en asistencialismo y caridad, digamos. Sí, es un poco de lucha política por la liberación nacional del pueblo saharaui. Sí, nada, también comentar que como para mostrar un poco apoyo a esta acampada que está habiendo en las cercanías de Layún, desde CEA Sahara, la principal coordinadora de apoyo al Sahara en el Estado español, empezó este pasado día 25, el 25 fue el martes, no, o anteayer, el miércoles, comenzó una acampada en la Plaza de España, aquí en Madrid, para un poco para mostrar apoyo. Hay otras ciudades en Badajoz también, me parece. Ha convocado una a la coordinadora de allí, extremeña. Apoya al Sahara. Pues un poco todo lo... Está claro que ahora es cuando los solidarios con el Sahara tenemos un poco que estar movilizando, dando un poco el contexto a todo este tema para eso, para que un poco forzar al Estado español a asumir sus responsabilidades históricas. Pocos temas. Es que es algo tan básico que tampoco... Simplemente era comentar eso. Y luego, antes de entrar al tema principal, Luis, que querías comentar unas acciones que ha habido en Euskal Herria, ¿no? De otro tema del que hablamos a menudo, del... Joder, qué rápido cambio de tercio. Muy bien. Sí, claro, porque hoy tenemos que ser eficaces para tratar los temas que queremos, porque si no se nos va de madre. Nada, simplemente comentar, el domingo pasado aparecieron casi 20 ríos en toda Euskal Herria teñidos de verde. Fue una acción llevada a cabo por el movimiento Mugitu, que es un movimiento que lo que hacen es acciones de desobediencia civil no violenta, Y bueno, pues esta es una más de la que han llevado a cabo, seguramente una de las más llamativas, porque ver la ría de Bilbao, por ejemplo, de verde fosforito, pues siempre impresiona. Sí, pues yo lo vi además en el telediario, que decía, no hay amanecido... Sí, que no sabían por qué, sí, ¿no? Es algo que es inocuo, pero no sabemos qué coño es, no lo ha reivindicado nadie, al menos en el momento que lo dijeron, o no quisieron decirlo. Eso. Claro, eso estaba pensando yo, porque sí que es verdad que, por ejemplo, en Donosti, al parecer, detuvieron a... Bueno, no detuvieron, sancionaron a unas personas que estaban ahí repartiendo panfletos explicando la acción y les van a meter una sanción administrativa, que no sé qué sanción te pueden poner por repartir unos panfletos en la calle sin haber demostrado que tú has tirado nada allí, pero bueno. Y nada, decir eso, que el líquido que echaron, no me acuerdo de qué estaba compuesto, pero que es algo totalmente inocuo para el agua, y era pues un poco para denunciar, aparte de la destrucción visual que se ve en el paisaje del tren de alta velocidad, de viaductos y túneles y demás, también denunciar la contaminación acuífera que va a provocar esta gran infraestructura que están construyendo, sobre todo por el, también afecta aguas subterráneas, afecta a los ríos por los vertidos, los túneles que y demás. Y nada, pues comentar eso, que ha sido una acción bastante llamativa, que se tiñeron pues eso, la ría de Bilbao, ríos de Durango, Amorebieta, en Iruña también, en Vitoria, algunas plazas públicas de Bilbao también aparecieron teñidas. Bueno, pues comentar sí, un poco eso. Sí, una acción llamativa, y es que aunque parezca que no tiene sí, marcha atrás... Sí, y también coordinada, que también ha sido en un territorio, bueno, en todo el territorio euskaldún, pues han... Se han coordinado y les ha salido bien y mira, pues por lo menos para dar también visibilidad a esta lucha que está un poco... Sí, que aunque que parece que igual ya no tiene... Sí, como que la gente está parada a lo mejor, como que el desánimo, pero bueno, que ahí sigue la gente peleándolo y por lo menos haciendo pensar a la gente sobre esta obra, si la necesitan, si no, o por lo menos plantearse las cosas, no aceptarlas y ya está. Uh-huh. Y bueno. Es un poco... Pues ponemos una canción muy brevemente y pasamos un poco a la agenda antes de entrar al tema central. Salón de tu cerebro. pero de tu apetito volar. Y tras este tema del grupo zaragozano Monaguillo sin Fronteras, en el que habla de la antigua casa ocupada que hubo en la calle Sagasta 52 de Zaragoza, quiero aprovechar para dedicársela a la gente del Centro Social La Vieja Escuela Zaragoza, desalojaron hace poquito. Pues pasamos a la agenda, cambiamos un poco el orden para después explayarnos con el tema central. Y nada, por ejemplo, el pasado día 23 comenzaron las jornadas antifascistas 2010, Madrid anticapitalista, antifascista y antirracista. Y hoy han arrancado a partir de las 7:30, está habiendo una charla, coloquio sobre la ley de extranjería, el tema de antirracismo, con la participación de Sor Racismo en el Centro Social La Embajada, que está en la calle Embajadores 29, en el metro Lavapiés. Mañana sábado 30 de octubre de 2010, a las 7:30, antiimperialismo, charla, coloquio, resistencias antiimperialistas en África y Oriente Medio, con la participación de militantes de Palestina, Marruecos y Kurdistán, y fiesta imperialista. Antiimperialista, una fiesta imperialista. Qué guapo. Mucho más sí. Centro Social Cienfuegos, calle Sarria 14, posterior, metro Peña Grande. El jueves 4 de noviembre a las 7:30 de la tarde tenemos dentro del bloque antifascismo de estas jornadas una charla coloquio sobre los orígenes del fascismo. Esto será en el Centro Social Embajada, que está en la calle Embajadores 29, en Lavapiés. Y luego el viernes 5 de noviembre habrá también sobre antifascismo un videoforum, el título OTAN, Red Glad y grupos para policiales fascistas, en el que se proyectará una parte del documental Time Watch, Operación Gladio, de la BBC británica, y también participará Alfredo Grimaldos. Esto será en el Ateneo Republicano de Vallecas, que está en la calle Arroyo del Olivar 79, en el metro de Buenos Aires. ¿Vosotros sabéis qué es esto de la Red Gladio? Manu no lo sabe, si no lo sabe... me falla. La Red Gladio me suena que fue una... unos grupos para policiales fascistas. Bueno, fue cuando en Italia... Me parece que me suena al tema de Italia, sobre todo Italia, en la... cuando la estrategia de la tensión, el atentado de Bolonia y todo esto. Mira, es un tema que podemos empollarnos para tratar otro día. Tendría que profundizar en ello, pero creo que por ahí van los tiros. Es interesante, además el ponente... Yo tengo un par de libros de él sobre la transición y... un tío documentado. Fue crítico de flamenco en El Mundo, como curiosidad. Y ha escrito mucho sobre la transición de española y sobre las centrales de inteligencia y su papel en la transición. Entonces seguro que aportará cosas interesantes. Muy bien. Y luego, nada, por continuar con las jornadas antifascistas, hay más cosas, pero vamos a comentar solo lo de este fin de semana y el siguiente por no aturullar a datos. El próximo sábado 6 de noviembre a las 8, también hablando sobre antifascismo, habrá un videoforum con el título La música rack como forma de propaganda fascista. La música rack, para que no lo sepas, la denominado Rock Against Communism, Rock contra el comunismo, que surgió en Inglaterra. Y participará el colectivo Cable Street Beat de Euskal Herria y después habrá fiesta antifascista. Esto será en el local que hay en la calle Dolores Folgueras 6, en el metro de Portazgo. Y ahora pasamos a comentar otras jornadas que está habiendo en Madrid como todos los otoños, el otoño libertario de la CNT, que además enlaza con el tema del que vamos a hablar luego, y un poco pues lo que tienen este fin de semana, que es todos los actos son mañana, con esto del puente centran mañana todo el tema, y lo que harán es a partir de las 11:30 habrá un taller de reciclado de juguetes, a las 2:30 un comedor popular, a las 4 los guerreros del residuo a cargo de Compañía de Lírica. Después a las 6 el mágico periclo de Babilonia Circus a cargo de la compañía Nahuay Teatro. Y a las 7:30 el espectáculo de payasos Pepo y Luigi. Luego ya la semana siguiente leer alguno de vosotros. Viernes 5, la CNT ante las reconversiones industriales de la transición. Los astilleros de Puerto Real, un ejemplo práctico. A cargo de Pepe Gómez, CNT Puerto Real. Yo es que no el sábado 6, perdón. Sábado 6, una interesante charla sobre represión en el Estado español. Con los ponentes serán Amadou Casellas y Manuel Pinteño. Pues a ver si puede ir algún compañero a la radio a meter la grabadora y después también hacer la continuidad. Y el domingo 7, luchas obreras en el Río de la Plata, historia de dos orillas, segunda parte. Ponente Steven del Sindicato Oficio Obrero de Madrid. Luego, más convocatorias que hay, aparte de esto, pues bueno, una que queremos comentar ya en el apartado cultural y musical, queda bastante, es el próximo sábado 27 de noviembre, pero le queremos ir dando tralla porque es de los pocos festivales relativamente fuertes que hay anticomerciales. Hablo de la Sorkingawa, la noche de brujas, algo así creo que es lo que significa. Y es un festival que se celebra desde hace ya 7 años en Cizur Mayor, en Navarra, y pues, en el Gazteche y en el frontal del pueblo. Y voy a pasar un poco a leer la programación, que es bastante completa. A las 11 de la mañana de ese 27 de noviembre tiene un almuerzo. A las 11 y media, charla de presentación del movimiento Rap Combativo de Madrid. A las 2 de la tarde, comida autogestionada. A las 4, concierto con esta gente del Rap Combativo de Madrid. A las 5 comienza la concentración de distris anticomerciales en el frontón. A las 6 hay una calejira festiva y a las 7 empiezan los conciertos. Son todos de grupos anticomerciales, todos reciben más o menos el mismo dinero teniendo en cuenta las circunstancias de cada uno. No lo mismo el grupo que venga desde Pamplona que el que venga desde Valencia o desde Madrid, como es el caso. ¿Qué más da, Santi? Más o menos. No lo mismo porque no te sale igual de caro. Y bueno, los grupos que tocan son Critics, Hardcore desde Bilbao, Siete Balas, Street Punk de Iruña, Lágrimas y Rabia, Hardcore Melódico de Madrid, El Trono de Judas, Punk de Iruña, Soñadores Natos y BSA, que hacen reggae rap desde Barñain, Bajo Presión, Punk de Basauri, Meranito Blay, que hacen Mex and Roll desde Iruña, y Aquelarre, que es un grupo de teatro. Así que nada, este es el Sorkingawa. Para más información... ¿Qué será...? Mex and Roll. Mex and Roll, pues yo imagino en plan rock and rollero ranchera. Con, no sé. Hay que inventar, que está todo muy visto, ¿no? Mucho el punk y el hardcore ya está muy trillado. Vamos a verlo. Pues porque esa fecha no estoy en Zaragoza, que si no era bastante planteable. Nada, más información sobre esta Sorkingawa en el MySpace que tienen, myspace.com/sorkingkale, o si no en el blog sorkingkale.wordpress.com. Y quieren, rematan bastante que la Sorkingawa es algo más que un concierto, es una lucha contra el capital y las empresas que privatiza la cultura. Es una reivindicación de las luchas antiautoritarias y llaman a animar a participar en todas las actividades. Así que eso es un poco lo que es el Sorkingawa. Y luego más conciertos te localizas. Hoy 29 de octubre es contra Chaco y Vanzetti por 6 euros en el PAFEB. Y luego también mañana en el EBD estarán presentando disco Punk and Roll. Esto sí sabe lo que es, Luis. Esto sí, esto es lo de toda la vida. Pero más rock and roll, pues. El disco Punk and Roll de los mostoleños Ignotus, también en el EBD por 5 euros. Y con CD, 8 euros. O sea, 3 pavetes más. Mañana sábado tenemos también un concierto por la patilla en la casica de Móstoles. Que van a tocar ahí, no me muevas el guión, Manu. Van a tocar Abordaje, Buscando en la Basura, Dulcar 9. Y me acabo de acordar que este concierto creo que se ha suspendido porque ¿sí? están lesionados los de Dulcar 9, uno se ha jodido un brazo o algo así y no van a poder tocar y creo que han suspendido el bolo. Pues entonces como si no hubiéramos dicho nada. No hemos dicho nada y pasa el siguiente. Pues... No pasa nada. Sí, chuchín, borrazo. El sábado 6 de noviembre tenemos a los Payback, que vienen desde Roma, a la Bull Brigade, también desde Turín, y Adversión, que estos son aquí al lado de Móstoles. Y va a ser Ateneo Libertario de Villaverde. Y el concierto empieza a las 8, puntual, y va a valer 5 eurillos. Es un concierto antirrepresivo, comentar también. Pues sí. Que no lo había puesto. Y el 13 de noviembre, otro concierto antirrepresivo, los muchachos de Phil Sork I Note, a ultranza, a tener libertad de Villaverde, también. Y luego, el jueves 18 de noviembre, hay un festival sobre uno de los temas de los que hemos hablado antes, el segundo festival Voces por el Sáhara, en el que actuarán los Sundalles y Desechos, será en la Sala Tabú, que está en el barrio de Tribunal, en la calle San Vicente. ¿Cómo que barrio de Tribunal, tío? Ah, sí, sí. Yo llamo los barrios por los metros. Tócate los cojones, chaval. Tribunal será de Fuencarral para otro lado. Barrio de Malasaña, por favor. Pero si eso ya no existe. O Maravillas, en todo caso. Eso lo decías antes. Eso hace 10 años era un barrio. Tribunal, ahora no existe. Dice. Madre mía. En el metro Tribunal, la calle San Vicente Ferrer, en el barrio de Malasaña, en el distrito ¿cuál? Distrito Centro. Distrito Centro y... Barrio también te vale noviciado. Y no decimos barrio de noviciado. Pues porque no pone metro noviciado, que si no... Yo llamo las cosas por los está metros. Está ahí al lado, hombre. Madre mía. Así que nada, pues esto es un poco las convocatorias que hay para los próximos días. Y ahora sí, ponemos una canción que habla de algo que vamos a mencionar y entramos con lo gordo. Prepárate, Manu. Aclárate la garganta que vamos. En el escala hay sangre de cuatro obreros. No fueron los anarquistas que fue el gobierno. Esta canción de Sin Dios sobre el caso Scala sirve para un poco introducir de lo que vamos a hablar hoy. La semana pasada nos quedamos en los primeros 70 años. 65. Primeros 65 años del anarcosindicalismo español, en el Estado español, pero. Y nos quedamos eso. Llegamos hasta la muerte de Franco y puede parecer, bueno, pues solo 30 años, no queda nada, hay poco que contar, pero la verdad es que han sido años muy, muy convulsos, porque claro, hay que tener en cuenta que de los 65 años anteriores que hablamos, hubo también unos 30 con la actividad justa, aquellos años de exilio y represión, pero ahora vamos a hablar de cómo fue este renacimiento, cómo fueron la situación aquella en 1975, cómo empezó la CNT a rearticularse, a volver a ser un poco lo que había sido un movimiento de masas y algo a tener en cuenta. Bueno, pues la situación que se plantea en el 75 cuando muere Franco es complicada. Es complicada porque en ese momento en el exilio está la segunda escisión de la que hablábamos, que era la que provocó el cincopuntismo, que recordáis que era el intento de acercamiento de sindicalismo vertical a la CNT del interior, a la CNT que estaba en la clandestina en España. Y claro, un aspecto clave de este periodo, de todo lo que vino después, pues fue a su vez la diferencia de apreciación, digamos, entre la realidad que se vivía en el interior, es decir, en España, a la realidad que se vivía en el exilio. Pues amplios sectores del exilio de Toulouse, sobre todo, pues se quedaron con el reloj parado tal vez en el 36, ¿no? Es una expresión que se utiliza, ¿no? Que pues llegaron un poco a España después del exilio y claro, la realidad que habían vivido durante los años de la República y de la Guerra Civil y de la Revolución Española, por tanto, no se parecían nada claro, a lo que se encontraron después de 40 años de fascismo, 40 años un de represión. Un pueblo derrotado, con ganas de pocas hostias. Especialmente gran parte del pueblo pues no interesa en política, porque esa es la pluralidad que debemos asumir hoy en día nosotros también, que pues por supuesto ahora la inmensa mayoría de la población pasa de política y en el año 75, aunque evidentemente hacíamos más ruido, la mayoría del pueblo pasaba de política también. Simplemente por el hecho de que los padres de entonces no querían que sus hijos pasaran tan canutas como las habían pasado ellos. Eso es algo natural. Y entonces a finales de 75 se produce una asamblea en una parroquia del barrio Barcelona de Sants, porque ya sabéis que en los últimos años de la dictadura, debido al movimiento de los curas obreros, pues gran parte de las asambleas de trabajadores se producían en iglesias. Pues aquí hay una asamblea y se convoca la reconstrucción de la CNT. Se hace un llamamiento a los grupos libertarios que han surgido en distintos puntos del país. Esto hablamos una vez ya muerto Franco. Sí, sí, sí. Y también al exilio, claro. Y bueno, empiezan a llegar exiliados y en el 76 ya pues comienzan las propiamente dicha actividad sindical de la CNT. A finales de este año se produce el primer meeting público, que no es el de San Sebastián de los Reyes, como se dice habitualmente, sino fue en Mataró, en una población barcelonesa, en un polideportivo. Y luego ya es en el 77, en marzo del 77, cuando el famoso meeting de la Plaza de Toros de San Sebastián de los Reyes, y ya se legaliza la CNT ese verano. O sea, el primer meeting, los meeting. Primeros mítines era todavía la CNT en la ilegalidad, ¿hablamos? O sí, teóricamente era ilegal, pero claro, estaba ciertamente empezado a tolerarse. Entonces, claro, hablamos de San Sebastián de los Reyes de 25.000 personas. Entonces, todavía no estaba legalizada, no se habían presentado los estatutos ante el Ministerio del Interior, pero ciertamente ya estaba funcionando. Entonces, ya en el 77, ya con la legalización, pues se lanza la actividad sindical de la CNT. Y bueno, no solo sindical, es que esta época de la transición, yo creo que sobre todo lo más importante, quizá, o lo más ha sido lo poco salvable, entre comillas, debido al fracaso que tuvo el movimiento. Ciertamente lo salvable fue el aspecto cultural, ¿no? El gran renacimiento de cultura libertaria que hubo. Y fruto de esto, pues fue en julio de ese año, ya con la CNT legalizada, se convoca el gran meeting de Montjuïc, en el que acuden 300.000 personas, y la Jornada Libertaria de Barcelona, que también son en julio, que organiza la CNT con Ajo Blanco, con la revista Ajo Blanco, que es un vehículo de comunicación cultural muy importante de la cultura libertaria. Y hablando de Ajo Blanco, hay un libro muy bueno que habla sobre este tema, que recomiendo desde aquí, que es el Los 70 de Tajo, que escribió Pepe Rivas, que fue uno de los redactores de la revista Ajo Blanco. Y entonces esto es lo que se llama el gran boom de la CNT y del movimiento libertario en la transición, hasta aquí, hasta el mitin de Montjuïc. Y ya a partir de ahí empiezan a evidenciarse problemas. Primero está el hecho de confusión entre tal vez movimiento social o sindicato, ¿no? Es el primer debate que surge entre los muchos que hay. Sindicalmente hay huelgas importantes y CNT tiene un papel determinante. Por ejemplo, en Roca, los calentadores Roca, en las gasolineras de Cataluña, que es un gran triunfo de la CNT. La huelga del 77, ¿no? Sí, la huelga de comercio de Madrid, que por primera y única vez prácticamente consiguieron cerrar los grandes almacenes, incluido el Corte Inglés, que es, se sabe que es de las empresas más antisindicales que existen. Sí, sí, la primera que te protege en los piquetes del patrón cuando hay huelga. Pues se consiguió cerrar, yo creo que ni siquiera en la huelga del 14E se consiguió. Y entonces, pues efectivamente, como contaban en la canción de que has puesto antes, hay una alarma, ciertamente, del Estado. Pues ya la CNT empieza a tener 300.000 afiliados, la mitad en Cataluña, y esto ya, claro, está ya un poco, hay una alarma. Incluso, bueno, pues hay unas declaraciones de Martín Villa que citan en Ajo Blanco, yo no recuerdo ahora mismo textualmente, pues que dice que es el ministro de Relaciones Sindicales, que ya hablamos de él cuando hablábamos de del 3 de marzo en Vitoria, y este hombre pues llegó a decir que era gobernador civil de Barcelona y llegó a decir que el verdadero problema de España no era ni el Grapo ni la ETA, ni ningún grupo terrorista marxista o separatista, sino el movimiento libertario y la CNT, porque claro, el movimiento libertario demostró con los grandes mítines de la transición que había un gran sentimiento visceral libertario entre los ciudadanos de este país. Eso es así, pues ha sido el país de Europa y del mundo donde más ha calado el anarquismo, no por casualidad. Y entonces este rescoldo, pese a la noche de la dictadura, que fue, yo creo que fue el movimiento más perjudicado sin lugar a dudas, pues este rescoldo se sale a la luz en los 70. Entonces, claro, el Estado ante esto pues no quería pasar por situaciones desagradables. Y entonces, ¿qué sucede? Pues él comienza un poco, pues bueno, aparte de, claro, como te digo, la CNT no está en una situación fácil por las diversas tendencias que la forman, por la formación también un poco de los militantes del interior, porque claro, hay que tener en cuenta que debido a la larga noche de la dictadura, pues hay una desconexión, ciertamente, entre las ideas libertarias y los militantes de izquierda. Entonces, la mayoría o gran parte de los militantes de la CNT de entonces del interior habían tenido una formación marxista. Entonces, claro, la formación marxista te hace un poco que tienes que imponer tus ideas, más que tienes que debatirlas, ¿no? Esto quizás fue una de las causas de... Sí, o sea, que las asambleas aquellas debían ser para verlas, ¿no? Eran asambleas muy tensas, ciertamente. O sea, el Estado, por supuesto, tuvo gran parte de culpa, casi toda la culpa. Introdujeron reventadores, provocadores y todo tipo de guerra sucia. Pero también, pues hay que decir esto, la falta quizá de formación libertaria. Sí, luego, aparte, era una época que no hubo generación puente, pues el... O eran mayores de 50, 60 años, todos los militantes de CNT, sí. O menores de 25. Claro, los supervivientes de la guerra, habían vivido los años de la revolución y la... Y chavales atraídos por el halo de libertad que propalaba la CNT, ¿no? Un poco, pues la gente de 40 años, 30 años, se había decantado más por las opciones, pues eso, PSOE, PC, UGT. Luego, en el tema del sindicalismo estaba complicado. ¿Cómo la CNT podía encontrar su sitio en el sindicalismo del Sol 70? Claro, es complicado, porque por un lado tenías... La Comisiones Obreras eran unas siglas inmaculadas, o sea, no tenían el estigma de haber luchado contra el franquismo en la guerra civil, por así decir, estigma entre comillas. Entonces, bueno, era un sindicato nuevo que había surgido al calor de la lucha contra la dictadura, un poco espontáneamente, y bueno, pues era algo que el gobierno, que el Estado podía reconducir, y que ciertamente los trabajadores se sentían atraídos por ello, porque ya te digo que eran las siglas o la gente que es. Se había movido. Sí, algo nuevo, sí, es lo que había funcionado un poco realmente. Luego teníamos la UGT. La UGT durante los 40 años de dictadura estuvo, pues, como su partido matriz. Estuvo a verla venir. Lo único que pasó fue que supo recoger los frutos de la lucha de otros. Pues UGT, evidentemente, al tener un partido como el PSOE detrás y con todo el dinero que tenía, o que empezó a tener, mejor dicho, pues lo tenía más fácil. Claro, y en esta situación, pues la CNT, ¿cómo encontraba su lugar? En el panorama sindical. Luego estaba claro, la cuestión del Estado, pues empieza a hacer un modelo sindical, que es uno de los grandes problemas que arrastra el movimiento obrero español, que ya hablábamos de esto cuando la huelga, pues empieza a diseñar su modelo sindical basado un poco en el modelo franquista, ¿no? Pues ya sabemos, es llevar la representatividad del parlamentarismo a los centros de trabajo. Pues son las elecciones sindicales, los comités de empresa, etcétera, etcétera. Entonces el sindicalismo tradicional español se había basado en secciones y en asambleas obreras. Entonces, este modelo, pues, la CNT tiene más difícil encajar en ahí. Y claro, los famosos pactos, claro, de la Moncloa y demás. Surge un pequeño sector en CNT más posibilista, entre comillas. Aquí todo esto empieza, claro, a fraguarse la extensión. Que sí que entiende que se debe intentar, o por lo menos de alguna manera, participar en esto. Y luego, bueno, luego están los pactos de la Moncloa, por supuesto, que la CNT es el único sindicato y partido político que se opone a firmarlos en enero del 78, y que esto es el detonante para el caso Scala. Entonces, bueno, el caso Scala se produce cuando hay una manifestación en Barcelona contra los pactos de la Moncloa, convocada por la CNT, al término de la cual, pues la Sala Scala, que es un símbolo de la burguesía barcelonesa de entonces, una sala de fiestas y de conciertos, que está en el Paralelo, creo recordar, pues se incendia y... Sí, sería un pachá de... Sí, de ahora, y mueren cuatro trabajadores, y creo que por lo menos uno de ellos, aunque no sé si eran dos, estaban afiliados a la CNT, encima. Y había otro UGTista también, y claro, lo que hace el gobierno rápidamente es culpar a relacionarlo de inmediato con la manifestación. Con la manifestación que había habido. De la Moncloa. Pues claro, esto ya es perverso. Ya no solo criminalizas a la CNT y al anarcosindicalismo, ya criminalizas toda oposición a los pactos de la Moncloa. Pues la clase trabajadora debe tragar los pactos de la Moncloa por el progreso y el futuro del país. Y ya, pues claro, el caso Scala fue un burdo montaje del Estado, en el cual el señor Martín Villa, pues, pagó 100.000 pesetas a un policía llamado Gambín, que fue el provocador o el infiltrado que dirigió un grupo de chavales para quemar la Sala Scala. O sea, así sin más, ¿no? Y a raíz de esto, pues se produce, claro, uno de los aspectos más desconocidos de la transición, una oleada de detenciones y de represión brutal. Entonces, lo que he leído a algunos de los detenidos de la época en sus testimonios es que dicen que, bueno, que ser libertario se convirtió en mal visto socialmente, y en peligroso policialmente, claro. Entonces, a partir de aquí, muchos trabajadores se alejan de la CNT. Empieza a haber una desafiliación. Porque, claro, te venden un poco el miedo. Y, claro, entre el miedo y también los que estarían pensando. Y la gente no está para líos. La gente de hoy en día, ya en los 70 se notaba que ya no era como en los años 30, que no tenías nada que perder. En aquella época no tenías nada que perder. En la época de la guerra o de la república. Pues ya en los 70 y sobre todo en nuestros días, pues ya sé que la gente sí que tiene que perder. Entonces no... Dije, yo no quiero tener nada que ver con esto. Sí, ¿no? Cuando el ciclo, el otro día hablábamos de que cuando el ciclo insurreccional de los años 30, la CNT perdió afiliación, pues lógicamente con el tema escala y la criminalización que hubo posterior, pues hubo una debandada. Claro, sí, además CNT podía ser un poco de las siglas que estaban más limpias dentro de la izquierda más radical, porque claro, luego estaban los grupos armados, así. Sí, también podríamos hablar precisamente en el anarquismo del papel de las específicas, controvertido. ¿Cómo? El papel de las específicas. La tradicional, que era la FAI, la Federación Anarquista Ibérica, y luego surge durante los años 70 hay otra específica que se llama la FIGA, que es la Federación Ibérica de Grupos Anarquistas. Que siempre se ha dicho que la FIGA acabó más ligada a la CGT cuando la cesión, y la FAI a la CNT. Eso será un poco... También se discute, exactamente, dentro del movimiento anarcosindicalista hay una discusión sobre el papel que deberían tener las... Otro más de los debates que hablábamos, el papel que deberían tener las específicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, hubo también muchas detenciones, y claro, uno de los debates que había en la CNT era si la CNT debería solidarizarse con presos de específicas o si no debería solidarizarse. Entonces también por ahí vinieron bastantes controversias. Sí, vamos, la verdad es que es un poco el rollo de siempre, ¿eh? Porque esas movidas se ven ahora también un poco a partir de las siglas. Y bueno, me hace señas Manu en plan de... ¿Recuerda un poco por dónde va el guío? Pues llegamos a lo del quinto congreso, en donde llega por fin la... Ya se ha encendido la bombilla. El quinto congreso efectivamente convoca... Porque venimos diciendo eso, que aunque al principio todo era muy bonito y todos juntos, se iba viendo ya que ahí se cocía algo. Aparte, cuidado, aparte de todo esto que estamos contando, que yo creo que lo hemos explicado bien, está la propia sociedad española. ¿Qué sucede en este momento? Pues el desengaño de la izquierda y el desencanto. ¿Este momento cuál es exactamente? ¿En qué año estamos ya? 79, 78. O sea, el gran boom, por así decir, es el 77. Pero claro, entonces llega ya la reforma política, las primeras elecciones y la constitución, y ya va la... Digamos que el tren revolucionario rupturista, no hablemos de revolucionario porque quizá no eran palabras adecuadas para los 70, rupturista, dejémoslo ahí, sí. Ya estaba echando el freno, ¿no? Claro, esto ya iba al atado y bien atado, al todo... Ya se notaba que el atado y bien atado, ahí está, entonces se hacía evidente. Y entonces, claro, llegamos a finales del 79, en diciembre, se convoca el congreso de la CNT. El quinto congreso, es el primer congreso en 39 años, que se hizo pronto. No, perdón, desde el 36 en Zaragoza, son 43 años nada menos, que es mucho, es muchísimo. Date cuenta que es más de... La organización llevaba 69 años de vida. Entonces estamos hablando de dos tercios de la historia de la organización anarcosindicalista. Claro, es que la... Sin celebrar un congreso. Claro, la derrota de la guerra fue... Traumática. Fue grande. No es por repetirnos, pero siempre decimos lo mismo, pero es que es así. No me canso de decirlo. Entonces, es cuando las tendencias se ven las caras allí, en el congreso. Y el congreso lo que hace es ratificar los principios, tácticas y finalidades del Congreso de Zaragoza. La CNT como objetivo final, el comunismo libertario, y por supuesto se dice que no a las subvenciones, a los liberados, a participar en los comités de empresa y a las elecciones. Un poco a todo lo que significaba los pactos de la Moncloa y las nuevas leyes sindicales, ¿no? Exactamente. Entonces hay un pequeño grupo de 53 delegados que presenta, que luego en las actas del Congreso perfectamente se ve su participación y sus propuestas, que fueron rechazadas por mayoría amplia. ¿Sobre cuántos? ¿53 sobre cuántos? Pues no lo sé exactamente, pero había 750 sindicatos representados en el Congreso. Bueno, para hacerme a la idea. Quiere decir que es una minoría clara. No sé cuántos delegados tendría, mandaría cada sindicato, pero te puedes hacer una idea de que habría más de 1.000 delegados. Sí. Entonces hay 53 delegados que, sobre todo, se escudan en defectos de forma, entonces impugnan el Congreso y se van. Entonces al año siguiente estos 53 delegados se reúnen en Valencia, en el año 80, Y aquí es donde se produce la primera ruptura de CNT. Ya empieza la ruptura. Entonces, la primera ruptura entonces año 80. Bueno, perdón, es la ruptura de CNT en dos organizaciones. Lo que sucede es el primer acto de la ruptura, porque la ruptura vamos a ver que dura, dura 10 traumáticos años, que son todos los 80, en el cual, claro, si ya la desbandada había sido grande, lo que venía... Claro, si la desbandada después del caso escala, la gente... Pues claro, si ya se extiende la organización, pues fíjate, entonces, claro, mucha gente ya desencantada, pues se va a su casa. Claro, es lo que pasa en cada proceso de este tipo, o se pierde gente por el camino, que es inevitable el... El desencanto, entonces, el que me, incluso el, sí, no entender las cosas, porque a veces se queda mucho en un poco el que está más metido en el ajo, el que lo ve un poco más desde fuera, no termina de entender. Claro, ¿qué pasa? De las cosas. ¿Por qué estáis? De hecho, a mucha gente se lo preguntan hoy en día en los trabajos, ¿no? A gente de CGT o gente de CNT que le preguntan, pero vosotros no erais lo mismo antes. Fíjate si han pasado 30 años del congreso de la Casa de Campo, ¿eh? Claro, pero es complicado de entender. Y... 31 años, se dice pronto, y la gente todavía sigue metido preguntando esto, ¿no? Y entonces, lo que te decía, los 53 delegados escisionistas se reúnen en Valencia en el año 80 y entonces se crea lo que se llama CNT Congreso de Valencia, en principio, como siguen utilizando las siglas. Para distinguirlo de la CNT, se llama CNT Congreso de Valencia. Durante estos 4 años hay otros 2 congresos extraordinarios y luego, bueno, hay que hablar de personajes que hay en la CNT en este momento. Al socaire de la transición entra todo tipo de gente en el movimiento libertario. Entonces hay personajes, personas y personajillos, como en todo. Entonces hay dos personajes que son bastante siniestros, que son bastante claves en el proceso escisionista. Y uno es, el primero es Enrique Marco, que fue el famoso director o presidente de la Asociación de Víctimas de Mauthausen, que jamás estuvo en Mauthausen. Pues este señorito fue era secretario general de la CNT cuando la escisión. Y apoya a los 53 extendidos. Ah, o sea, en el año 80 fue al Congreso de Valencia, sí, pues. Aunque luego desaparece, este tío desaparece, y luego reaparece como Enric Marco, en catalán y en singular, como presidente de la Asociación de Mauthausen, que él nunca... Pues lo han descubierto hace poco, ¿no? Hace relativamente poco. Además, hará 3 años. Yo lo seguí con mucho interés porque, claro, leí testimonios de gente de la CNT de aquel entonces, que era un tipo que ya parecía muy extraño. A mucha gente le parece muy extraño, entonces claro, luego se habla de que se han infiltrado. Yo lo he visto en documentales sobre Mauthausen. Hablando ahí como si fuera uno más. Y yo luego cuando me enteré de que no había estado, digo, tendrá la cara encima de esa vida en un documental, tío. Posiblemente. Luego se ha hablado mucho de Agustín García Rúa, que es un profesor de universidad, que es de Granada, de la CNT de Granada. Comentaba que él tuvo muchas polémicas con este Enrique Marco. Marcos. Marcos, sí, es un nombre Marco, real. Enrique Marco. Y que, claro, que no que le parecía extraño todo lo que estaba sucediendo, ¿no? De alguna manera. No es por echar leña al fuego ni hablar de conspiraciones ni este tipo de cosas. No, porque al fin y al cabo yo creo que las escisiones no vienen de la nada tampoco, vienen un poco también por conflictos políticos. Y la historia no la hacen las personas individuales. Claro, claro. La hacen los colectivos al final, ¿no? Pero bueno, hay personas que a veces... Sí, que ayudan a joderla más todavía, claro. Luego hay el segundo personaje, es Pepe Bondía. Pepe Bondía es lo contrario. Es el secretario general de la CNT que queda. Después del año 80 se queda este hombre. O sea, entre todos la mataron y ya se murió. Entonces, este Pepe Bondía era el clásico exaltado, vocinglero, que años después creo que estuvo vinculado al PSOE y al Expo de Sevilla. Joder. No, en su caso. Y se dice que Alfonso Guerra fue el que le intentó convencer para domesticar a la CNT, y de hecho fue cuando el Congreso de Unificación del 84, es el que se lleva la mayoría de sindicatos que han quedado en la CNT-AIT, pues se lo lleva al Congreso de Unificación. Entonces, bueno, el Congreso de Unificación del año 84 se produce cuando pues hay un llamamiento de la CNT Congreso de Valencia a la reunificación y a limar diferencias y tal. Sí, porque esos 4 años, claro, traen la famosa victoria al PSOE. Sí, eso es. ¿El referéndum de la OTAN fue después? No, fue en el 86, creo recordar. Sí, pero claro, la victoria del PSOE y luego, bueno, pues ya el modelo... El contexto político va cambiando poco a poco. El modelo sindical queda inamovible, luego, bueno, pues el tema del estatuto de los trabajadores es de la época. Y ya, pues claro, la CNT ha quedado muy debilitada a partir de la escisión. Entonces, pues el posibilismo, por así decir, va ganando a estos. Entonces, lo que pasa en el Congreso de Unificación es que gran parte de los sindicatos que quedaron en la CNT-AIT se juntan. O sea, en el año 80 quedaron CNT Congreso Valencia y CNT-AIT, la adherida a la Internacional, la tercera... No, a la AIT, a la Asociación Internacional de Trabajadores, que es la Internacional Arco Sindicalista. Luego, en el año 84, lo que digo, se produce el Congreso de Unificación y es una reunión entre los entre sindicatos de la CNTIT y el Congreso de Valencia. Y entonces, aquí se deciden unificar y es lo que llaman los medios de comunicación para distinguirlo de la CNTIT, llaman CNTIT renovada. Y entonces ya queda la CNTIT y la CNTIT renovada, que era lo que me enseñaste la foto esta del mitin. Sí, la foto que hemos puesto para ilustrar la previa del programa en nuestro blog. Claro, la CNT suele añadir, procura, ya es cuando empieza a usar mucho con profusión el AIT añadido para distinguir que ya es la CNT histórica y la heredera de los principios de la Unión Internacional. Entonces, este congreso del 84... Entonces, el congreso de unificación supone que se quedan unos pocos sindicatos en CNTIT, que es cuando ya queda como fuerza pequeña, minoritaria, y la mayoría se pasan a la CNT renovada. Es la unificación. ¿Qué es lo que después, que es lo que actualmente es CGT, ¿no? Para que me vaya entendiendo bien. Pasa que, claro, CGT ya viene 5 años después. Claro, sí, sí, sí. Pero los bailes. Es complicado entender. Claro, los bailes de siglas son. Entonces, tenemos en el 79 que quedan CNT, Congreso de Valencia y CNT. En el Congreso de Unificación, gran parte de los sindicatos de CNT se van y se juntan con CNT Valencia. Y entonces forman CNT renovada. Que es, entre otros, pues eso, lo que hablábamos. La CNTR. CNT renovada. Y entonces es cuando el famoso pleito de las siglas, que dura unos cuantos años, y en el 89 se da una sentencia del Tribunal Supremo, en el cual pues da la razón a CNT, y es la que puede utilizar a partir de entonces las siglas CNT. Y ya, pues claro, CNT renovada, en su congreso de ese año, pues decide cambiar las siglas a ser Confederación Nacional General del Trabajo, CGT, que es lo que hablábamos el otro día, que fue el primer nombre que se barajó en 1910. Claro, como el nombre que tenía el Sindicato Revolucionario Francés, ¿no? Exactamente, entonces ya teníamos completado el proceso escisionista. Bueno, si parece, no sé si hemos cubierto el tiempo. No, aunque da un poquillo, porque aunque dan escisiones, sí, además, podemos, ¿no? Podemos hacer tertulia algo. Sí, pues ponemos una canción y continuamos hablando de escisiones, porque nos hemos quedado en qué año ya, en el 89, cuando ya quedan existiendo CNT y CGT. Sí, bueno, nos quedan poco. 20 años todavía. Ya, pero en los que han pasado menos cosas. Ya. Por desgracia. Pues ponemos una cancioncilla que además es curiosa, que es una versión del himno anarcosindical, el A las Barricadas. Pero estaba por un grupo de hardcore de Huelva, si no me equivoco, y que apareció en un recopilatorio de la CGT precisamente. Así que vamos con esta canción de Hades, A las Barricadas. Abuela, ¿qué te pasó en el ojo? Ay, si te contara. Un perro fascista me dio un tiro cuando luchábamos por la libertad del pueblo. ¿Por la libertad del pueblo? Sí, en una guerra donde hombres y mujeres nos unimos para luchar por la libertad, la tierra y la igualdad. Confederación. Continuamos aquí en Latido Libertad, en Radio ELA, www.radioela.org, 100.0 la FM en el centro de Madrid. Y nada, estábamos hablando sobre historia de anarcosindicalismo, aunque ya no podemos hablar solo de historia de la CNT, ya, porque ya hemos llegado a ese año 89 en el que se definen bien claro las dos centrales definidas a sí mismas como anarcosindicales, esa CNT AIT, esa, la CGT, pero después habrá más capítulos, sí, de escisiones, ¿no? Antes de pasar a los nuevos grupos que surgen, en la diferencia de tramas. Que al margen de todas las escisiones... Sí, que no es solo una letra, claro. Que hubo, está claro que no es solo una letra, entonces hay que decir, por ejemplo, claro, CGT, diferencia fundamental, se presenta a elecciones sindicales, participa en comisiones de empresas, y luego a partir de ahí, que eso es una visión tal vez posibilista, claro, pero ellos hablaban, cuando el Congreso de Valencia, hablaban de entrar en los comités de empresa para vaciarlos de contenido. Claro, esto es como pues todo. Pues depende del sindicato, ¿no? Depende del sindicato, depende de la empresa, depende de muchas cosas. Entonces, claro, al final lo que hablábamos tantas veces, ¿no? Intentas participar con las normas del sistema y al final el sistema te acaba un poco trabando, que es lo que está pasando quizás CGT ahora. Entonces, claro, primera diferencia, fundamental. Luego, claro, aparte de esa, que es importante, ya vienen las demás que ya no son tanto tácticas, que es... Pues claro, CGT acepta la figura del liberado, CGT acepta la... Aunque claro, quizá tenga más control que en otros sindicatos como Comisiones UGT, pero la acepta. CGT acepta subvenciones, aunque esto varía de unas territoriales a otras. Pues hay territoriales como Andalucía, por ejemplo, que aceptan todo tipo de subvenciones, de cursos de formación incluidos, que es para mí una de las grandes lacras del sindicalismo. Y lo que sí que acepta toda la organización en su conjunto, por ejemplo, Madrid es de las más estrictas con el tema, pero acepta las de votos y las que le corresponden por... Por la representatividad. Por las representatividades, ¿no? Por votos y delegados. Uh-huh. Sí, o sea que participan totalmente, sí, de lleno con las reglas de... Sí, efectivamente. Las reglas con las que están marcadas. Ya te digo que hay unas territoriales más estrictas, tal vez dentro del, del espectro. Y luego, pues claro, CGT también tiene trabajadores en nómina del sindicato, uh-huh, en sus filas, pues abogados, sí, administrativos, limpiadoras, etcétera. Hay que decir que, bueno, cuidado, claro, también esto a veces, la CNT tenía, en la época histórica, en los años 30, se pagaban sueldos. Sí, incluso durante la guerra, si es más lejos, sí, propios comités de defensa. En la CNT catalana, por ejemplo, se pagaban sueldos a la gente de los piquetes. Los gente que participaban en piquetes se les daba un dinero. Claro, para que, pero claro, hay que distinguir un poco el contexto de los años 30, en el cual un trabajador que estuviera en la CNT podía tener complicado acceder a un puesto de trabajo, a la situación actual, ¿no? Aquello a lo mejor se parecería más a lo que hoy sería una caja de resistencia, ¿no? Efectivamente, pues gente que no pudiera trabajar, pues ya llegaba, claro, al punto en el cual. Sí, trabajas en el sindicato. Por ejemplo, en, sí, el libro que te comenté antes que me estaba leyendo, el de Barricadas en Barcelona, de, sí, de Villamón, este, sí, hablan de cómo un poco una de las razones por la que la CNT pudo ser tan fuerte en el momento de parar la sublevación fascista en Barcelona, en el 19 de julio, fue porque había bastante gente, sobre todo parados, a los que se les estaba dando un poco un sueldo, que como se veía una situación prerrevolucionaria, pues están teniendo pues un poco a gente trabajando en los sindicatos, un poco formándose, y se les da un pequeño sueldo y va rotando entre distintos parados por X, sí, tiempo, y eso es algo que después... Hombre, ese son contextos... Aparte del contexto, evidentemente, del país, y la situación laboral es muy distinta, evidentemente, claro, es posible que la CNT hoy en día, si tuviera 1 millón de afiliados, pues tendría que tener nóminas. No se puede... Cuando las cosas crecen, no se puede tirar solo de trabajo voluntario. Pero hoy en día, claro está, la CNT puede tirar perfectamente de los militantes con su esfuerzo, que la sacan adelante, y es loable, y la CGT podría hacer lo mismo, aunque no lo haga. Yo quizá hablo de ello con conocimiento y soy crítico, porque está 3 años militando en esa casa, y puedo decir, por ejemplo, Andalucía y Madrid. Tú eras el nazi ese, ¿no?, que tenías. Ya está, Luis, que... Corta el micro a este tío. ¿Qué dices? Saca la... Ya se nos ha ido. ¿Ves? Perdón. Ya me ha salido mi información marxista. Corta el micrófono. Bueno, perdón, así es sin querer. Entonces, no volver a ocurrir. Lo que estaba diciendo ya. Que son diferencias que no son solo... Claro, no son solo siglas. En problemas personales que podía tener fulanito y menganito en que el año 83. Que los hay, que seguro, supuesto, pero que... Ya, pero sí, pero... Hoy en día no es lo decisivo. No es. Nada, o sea, ni, claro ni mucho menos, son modelos de sindicalismo. Diferenciando mucho. Son modelos de sindicalismo distintos. Algunos de la CNT lo comparan igual a cuando UGT y los marxistas salieron de la Federación Regional Española del siglo XIX. Pues ya, evidentemente, en un primer momento fueron una misma organización, pero claro, hoy en día se han distinguido tanto que ya ni por asomo pueden ser lo mismo, ¿no? Y claro, en el otro fiel de la balanza, pues CNT AIT, por supuesto, no acepta subvenciones, no acepta liberados y no acepta participar en el parlamentarismo laboral, que sería. Claro, y su forma de incidir en los tajos son los. Asambleas y secciones sindicales. Las secciones sindicales, ¿cómo funciona exactamente la sección sindical? O que es algo que no termino de. La sección sindical, según el derecho laboral español. Claro, que es algo legal, ¿no? Está regulado sí, legalmente. Eso es legal. Necesitas, en principio, en una empresa necesitas tres afiliados de un sindicato para formar una sección sindical. Entonces, la sección sindical serían los afiliados a un sindicato en una empresa. Entonces, es un mínimo de tres para legalizar una sección sindical. Entonces, claro, CNT, eso, claro, se ciñe ahí al marco jurídico del derecho laboral. Claro, pero esta sección sindical no participan del comité de empresa. Exactamente. Que, claro, el comité de empresa es exactamente representación del patrón, claro, y representación de los trabajadores. Tú que, delegas. Que tú delegas y votas. Y votas. Un comité y se elige su comité. Y ese comité, pues claro, habla en tu representación. Tú no participas directamente en la toma de gestiones de la empresa. Es un poco el argumento que esgrime la CNT y yo creo que con bastante fundamento. Sobre todo en pequeñas empresas. O sea, es posible que en las grandes sí que pueda darse una necesidad de un comité. Todo muy discutible, pero sí, yo creo que una pequeña es absurdo. Un delegado, aunque sea que se lleve las decisiones. Implantar el parlamentarismo burgués y sus vicios a la escala laboral yo lo veo absurdo. Hombre, al final todo depende de la fuerza que tengas dentro de la empresa. De democratizar a los trabajadores, al final. Yo creo que ha sido. Sí, vamos a ver. Al final sale el modelo sindical que tenemos, del que la última consecuencia que hemos visto pues es la huelga esta de hace un mes, que hace un mes exacto además. Hablando de la escisión de la escisión, antes de volver al tema, pues a mí personalmente me gusta mucho lo que propone Soledad Obrera, ¿no? Soledad Obrera es un camino intermedio, entonces ellos hablan de que la sección sindical tiene libertad de. Soledad Obrera tiene libertad de presentarse o no. Entonces, claro, pues es según las circunstancias de la empresa o lo que decida la asamblea de la sección sindical. Plena autonomía para tomar la decisión. Claro, en Metro de Madrid, pues ellos tienen su sección sindical metida en el comité. Que participa en el comité, creo, ¿no? Que la tercera fuerza sindical, si no me equivoco. Claro, porque es la empresa donde Solidaridad Obrera tiene fuerza real ahora mismo. En otras empresas pequeñas en las que están ellos, pues hacen sindicalismo de acción directa como puede hacer CNT. Pues creo que, por ejemplo, están en el Ayuntamiento de Alcorcón y alguna otra empresa más. O sea, sería el momento de hablar cuando llega la escisión esta de. La tercera escisión se produce en el año 90, al año siguiente de la escisión de CGT. Claro, CGT también cuando nace hay unos problemas grandísimos. Porque la CGT comete el pequeño gran error de que sí permite también que haya gente que milita en partidos. Afiliados a partidos políticos puedan desempeñar cargos orgánicos en la organización sindical. Cosa que CNT tampoco admite. Y entonces hay una cosa terrible en el año 89 que fue el intento del Partido Humanista. Intentó entrar en CGT. Vaya. Joder. Que atención, porque tiene que tener la cosa. Y luego también, al año siguiente se produce la escisión del grupo que se llama Solidaridad Obrera en protesta por esto y en protesta por la aceptación de subvenciones. Ah, o sea Solidaridad Obrera tampoco admite subvenciones. Solidaridad Obrera surge entonces desde CGT, ¿no? Desde CGT. Ajá. O sea, es escisión de CGT. Principalmente gente del metro de la asociación sindical del metro de Madrid y otros grupos son los que abandonan CGT y constituyen el sindicato Solidaridad Obrera, que como hablábamos en el programa anterior, fue el primer sindicato anarcosindicalista que se funda en Barcelona, a partir del cual luego surge CNT. Entonces Solidaridad Obrera intenta presentarse como una solución intermedia. Y entonces ya te digo, en el aspecto de las elecciones sindicales da libertad a sus secciones para participar o no, y en el tema de subvenciones la rechaza, o sea, ni siquiera las de representatividad. Eso es lo que tenía entendido. No, prácticamente sí que es más parecida, yo creo, que a la CNT hoy en día. Quizá cuando se separó no, pero hoy en día está más cerca de la CNT, porque tampoco creo que tiene liberados ni gente en nómina. Entonces otra diferencia fundamental. Y por supuesto todo el tema de los partidos políticos lo evitó. Para evitar los follones que hubo de CGT cuando empezó, pues se quitaron enseguida lo de. Una de las primeras decisiones fue que no hubiera. O sea, al igual que en CNT, puede haber afiliados a partidos políticos sin que ocupen cargos orgánicos en el sindicato. La Sori, como curiosidad, decir que colaboró mogollón en ciertas épocas de lucha autónoma. Hicieron mogollón de cosas juntas y se apoyaron una organización, se apoyó en otra y al revés. Y es raro porque lucha autónoma con lo que era apoyarse en un sindicato o en unas claro, siglas simplemente, claro. O sea, era raro ver colaborar en ciertas cosas, eran cosas puntuales, no era una colaboración de día a día. Por ejemplo, campañas por el transporte público gratuito. Claro, sí, cuando lo de las coladas masivas aquellas que hacían y historias así, pues siempre tenía el apoyo de ellos. Y es raro porque ya te digo, el lucha autónoma era, pues se definía por ni siglas, ni leches, ni... Claro, autónomo. Claro, lucha autónoma, con el nombre. Pero no, sí que es verdad que es curioso. CNT es que en esa época estaba muy cerrada en sí misma, tal vez. Con tantas decisiones, ellos decidieron meterse ahí en su cuartel de invierno y ahora están viviendo una primavera. CNT hoy en día está resurgiendo, aunque bueno, ahora volveremos sobre eso. Precisamente Solidaridad Obrera, en los primeros momentos, intentó volver a CNT. Claro, como esta gente que ha sido CGTistas extendidos, pues cuando a su vez se extienden de CGT, pues ellos hablan con CNT para intentar volver. Entonces, claro, ellos les piden que les dejen, por lo menos a los del Metro, participar en el comité de empresa del Metro. Entonces, claro, CNT se niega, y entonces claro, es cuando definitivamente... Sí, la Soli dice, pues vamos al nuestro a medio camino. Claro, el problema que ha tenido es que quizá ellos esperaban haber atraído de los dos lados y al final se han quedado un poco a medio camino y reducido a un sindicato del Metro. Claro, es un poco... A mí ya te digo, me gusta mucho, pero es que yo lo veo como un sindicato de empresa prácticamente. Aunque sé que tiene gente en otros sectores y territorios incluso, tiene, claro, pero muy pocos. Tiene Menorca, Cantabria, Alicante, creo, solamente fuera de Madrid. Y luego, creo recordar. Hablando de excisiones... Claro, ha fallado un poco la idea que ellos tenían inicial de... De ser, pues eso, un camino intermedio, pero no llegaba a cuajar. Ajá. Tengo entendido, igual me equivoco, que hay otra escisión de CNT, que hay una CNT que va aparte, sí, en Cataluña. CNT, ¿no? Cataluña, efectivamente. ¿Eso de dónde sale y cuál es el contexto? Que no lo conozco idea. Mucho, porque además, curiosamente, esta semana he trasteado un poco en la página web a ver si he encontrado algo claro. Y de lo que he sacado en claro es que son un grupo que se extendió más bien por motivos personales, ahí sí que por motivos personales históricos que ideológicos. ¿En qué porque años tiene... hablamos? ¿Después de ya de todo sí, lo de CGT? Ser, no sé exactamente, pero debe ser después de todo el proceso de CGT. Más reciente, bastante más reciente. Quizá años 90, ¿eh? Ajá. Años 90 bien avanzados. Y bueno, muchas veces se le llama a esta organización CNT Joaquín Costa porque está... Sí, porque está en la calle Joaquín Costa de Barcelona, la sede del sindicato. Al principio he pensado que es que era, que era uno de los líderes, luego ya cayó que es un nombre de calle, pero... Este es a ti. No, es lo primero que pensé, por el chumacho. Sí. Le hubiera pillado un poco mayor. Al igual que en Francia... No, pero puede haber más Joaquínes Costa, joder. En Francia sí que hay dos CNT, no se ha decantado, la República Francesa no se ha decantado por ningún grupo, para darle las siglas CNT. Entonces está la CNT IT y la CNT Vignoles, se llama, que es la calle de París donde está la CNT, digamos, CGTera de Francia, que está hermanada con la CGT. Pues igual, con la CGT española, ¿no? Al igual que, eso es, al igual que en Francia, pues ellos han tomado el nombre de la calle para llamarse así mismo CNT Joaquín Costa o CNT Cataluña. Ajá. Que bueno, es incorrecto, porque claro, tú tecleas CNT Cataluña en el Google y te sale pues la Confederación Regional de CNT IT de Cataluña. Y Baleares. Claro, si es que acaba siendo liosísimo. Esto es un jaleo. Sí, la sopa de siglas suele ser un cirio. Sí, en su local ellos tienen una distribuidora, editora libertaria y luego una librería que se llama La Rosa del Foc, en homenaje a... Sí, a lo que era, a lo que era Barcelona. Pues esto es Joaquín Costa 34, si quieres saber algo... Ajá. Les preguntamos, oye, ¿de dónde salís, muchachos? ¿Vosotros quiénes sois? Creo eso, que algunos históricos dirigentes de la CNT catalana, como Luis Andrés Edo, que fue uno de los de la CNT de la Transición, que ha fallecido recientemente, hace cosa de un año o dos, pues fue que no, pues ya te digo, más problemas personales que hay, sí que en este caso problemas personales más que ideológicos. Esto habla un poco en el libro que publicó la Soli, precisamente de Historia del Anarcosindicalismo Español en Imágenes. Habla un poco de este tema y comenta que son motivos personales. Y luego, bueno, hay que decir que de CGT también surgieron dos sindicatos que llevan el rojo y negro, que son sindicatos de sectoriales, que uno es el Sindicato Asambleario de Sanidad, que es el SAS, y otro fue el SUS, que es el Sindicato Unificado de Sanidad y Higiene. Joder, esto ya es. Sí, el SAS y el SUS, ya que. Ya es una coña, tío. Son, bueno, CNT, CGT Sanidad Madrid, que es un sindicato que tuvo también, y esto sí que ha sido hace, como quien dice, año 2003-2004, tuvo muchos follones, y esto sí que lo conozco un poco de primera mano, y de hecho, además, prácticamente no tiene afiliados hoy en día. ¿Pero Madrid, follones en qué sentido? Follones de, en asambleas y demás. Ah, interno, no que se metiesen en. Sí. Claro, no que se metiesen en campañas sindicales fuertes. Luego, bueno, también había cierta politización, porque hubo allí, cuando CGT tiene muchos problemas, por ejemplo, en su funcionamiento interno, CNT se tiende a descentralizarse mucho. Entonces, claro, descentralizarse. A descentralizar. CNTIT. Entonces, CNTIT, tú ves que tiene locales en casi toda España. Son pocos afiliados, pero tienen en muchas poblaciones. Entonces, lo que pasó en CGT fue que en un momento dado se quiso crear, porque bueno, CGT en Madrid tiene Arenza, que es Madrid capital, y luego está en Torrejón, que es Corredor de Lares. Entonces, hubo un momento dado que se intentó crear un sindicato comarcal o local en Rivas, hacia Madrid. Ajá. Y claro, aquí pues pasó que hubo un follón inmenso, porque, claro. Inmediatamente Izquierda Unida y el PC intentaron meterse ahí y llevar las cosas a Sardina. Y entonces creo que una de las decisiones, no recuerdo cuál, es de por esto. Mira. ¿Alguna de los? ¿El SAS o el sí, SUS? Uno de los dos. No sé, porque es un lío de tres pares. Sí. Y ya una compañera que militaba en sanidad de toda la vida, de CGT y antes del CNT, me comentaba que también había sido un tema de áreas. Pues las áreas de la sanidad de Madrid. Pues que unas siguieron a uno, otros siguieron a otro, cuando se rompió aquello, el sindicato del CGT de Madrid de Sanidad. Y entonces una solamente lo que es hoy en día CGT Madrid de Sanidad se quedó un área. Y entonces son muy poca gente. Y ya te digo que hubo ahí una decisión que. Pero vamos, básicamente hablamos de CNT, CGT y Solidaridad Obrera. Los tres grandes grupos que. Sí, los tres grandes anarcosindicatos, ¿no? Eso es. Que hoy en día, bueno, hay que comentar eso. Un poco el reflujo que está teniendo CNT. Que yo creo que tampoco es que sea espectacular, que da mucho para. Pero sí que está saliendo un poco de la madriguera, digamos. Sí, eso sí lo percibo. Yo siempre he estado como más cercano, quizá a CNT, desde que empecé a moverme en estas cosas, sin haber militado nunca. Y sí se ve que es un poco que están saliendo más realmente a los tajos, a la calle, un poco intentando influir más. Está también siendo más sindicato que específica. Yo el problema que le veía hace un par de años, yo cuando me empecé a interesar por anarcosindicalismo y por tal, pues yo lo veía más como una específica, más que como un como un anarcosindicato. Mucha gente dice, sí, compara la CGT con la CNT antigua y compara la CNT con la FAI. Y yo creo que ahora ya va apareciendo más un sindicato, sí, y eso es una buena noticia. Sí, que aunque siguen trabajando más en los temas sociales. Por supuesto, es que claro, siempre. Yo creo que el sindicato de anarcosindicalistas, si se distingue entre otras cosas de uno que no lo es por eso. Porque tiene que tener un vértice social, una. Sí, un vértice social, vertiente cultural, que es, claro, es importantísima. Que si no, no se distinguiría, ¿no? De un. Claro, es algo. Tiene que ser un sindicato y un movimiento social a la vez, porque tú buscas una sociedad diferente. Entonces, claro, un sindicato como UGT o comisiones, pues bueno, te afilias un poco pues por tener un abogado que te resuelva un problema en el trabajo o porque te suban el sueldo. Claro, pero yo pienso que si estás en CNT, pues es porque crees en otra sociedad, ¿no? En otra organización social. Bueno, CGT no jerárquica, no. Pero, luego CGT también tiene su incidencia un poco en temas culturales, sí, y sociales, sí, ¿no? Sí, sí. CGT, por ejemplo, sí. Me suena que tiene bastante implicación en temas como Chiapas, no sé, sí, si es cosa de algún sindicato concreto, sí, o tal, pero sí, siempre hay he visto. Un comité, que. Hay un comité confederal de solidaridad con Chiapas. Que bueno, que si me suena también que ha tenido sus líos, que no sería bueno o elegante por mi parte comentarlos aquí. Pero. Sí, ¿qué organización no ha tenido líos? No, además se ha llevado a ese ámbito que es muy bonito. Muy bonito, y además que lo han hecho muy bien, también hay que decirlo. Ahí se ha llevado, tristemente, las luchas de poder en la Confederación. Se ha llevado a ese ámbito que, claro, pues es un poco lo triste del caso, ¿no? Claro, sí, porque se me sonaba que CGT era de, de las zonas organizaciones más fuertes, sí, de apoyo al zapatismo. El sindicato se ha implicado mucho en el zapatismo. Y luego, bueno, pues ahí creo que hay una escuela y un hospital que se construyeron con fondos que aportó CGT, sí, lo cual es loable, sin duda. ¿Sabemos aproximadamente el número de afiliados actuales? Tema interesante, controvertido, ya que, claro, yo me acuerdo cuando militaba en CGT que siempre decían que los sindicatos declaraban menos afiliados de los que tenían para aportar menos fondos al Comité Confederal. Joder, chaval. Claro, porque tú tienes. Lo habitual suele ser hinchar cifras. Sí, los afiliados. O sea, tú cuando te afilias al de tu cuota, y en CGT pasará igual. parte claro. de tu cuota pagas a tu sindicato local, parte va a la Confederación Territorial y parte va al sí. el central, claro. A la a Confederación. Pues, lógico. Pues claro, a mí lo que me contaban es que muchos sindicatos, no todos, y... por supuesto, declaraban menos. Se habla de 100.000 afiliados. CGT. 100.000. Y CNT, no sé, el otro día viste. Hablábamos de 50, sí. 30, 30.000. Yo hace 3-4 años CGT se hablaba 50-60.000. Era lo más acertado. Hoy en día, el otro día entré en la Wikipedia y ponían 100.000. Yo el dato este es del pequeño reportaje que hicieron en Televisión Española. Los 100.000 es muy inflado, yo creo. La cifra de 30.000 a mí me suena de eso. De... Y lo de inflar las cifras no influye luego también para rollos subvenciones y demás, sí. pues... Eso sí. Decir claro. que tienen menos afiliados, pues... Al confederal le interesa inflar los de toda la organización. Claro. Y los sindicatos claro, locales claro. o territoriales les interesa no inflar. Joder, chaval, hay historias. Que eso son unas historias también, claro. Sí, sí, vamos, si todos los sitios hay historias para no dormir. Y luego hablaban de Soli que tenían 500 afiliados. Creo que, claro. Claro, son... poco... Pero claro, es que la implantación es lo que claro, hemos dicho, prácticamente real solo en una... Provincias, claro, y ¿en qué provincias están? Creo que aparte de Madrid, Alicante, Menorca y Cantabria. Cantabria, claro, pues no es lo mismo que claro, los otros. Claro, CGT y CNT pues tienen todas las provincias, tienen sindicatos. Claro, CGT, imagino, según el sindicato, según la región, se porta más de un modo más anarcosindical sí. o más como una comisión de obreras un poco más progre, por ejemplo. Eso es. Que yo creo que como lo percibe mucha gente. Eso es. Pues yo creo que últimamente han recibido un poco un reflujo de desencantados de comisiones. De UGT, mucha sí. gente ha ido a CGT, que porque sí, lo ven. Sí, yo creo que su crecimiento se ha basado en ello, porque claro, la gente lo ve como más cañero o más... Claro, digamos combativo. Que es el siguiente escalón, ¿no? Claro, dice, bueno, si me echan de comisiones por radical, pues claro. lo siguiente me voy a hacer. Claro, gente poco... quizá más marxista, dentro de la gente marxista que pueda sí. haber en comisiones, que tiene que haber bastante sí, todavía, claro. Eso ya se asume, eso ya en CGT se asume, que hay un sector rojo que llama y un sector negro, ¿no? Ya se asume que hay una gran cantidad de afiliados o sectores que vienen de del marxismo, ¿no? O de comisiones. Sí, claro, que eso no es per se por ejemplo, ni malo ni no, bueno. Es... El sindicato de gráficas de Madrid, por ejemplo, prácticamente la mayoría de los militantes son provenientes de comisiones. Que hoy en día el secretario general de Madrid es Data Gráficas, además. Hay que decir. Sí, pero muchos sí, sí, sin duda. Claro, o sea, CGT también... ha basado mucho su crecimiento en eso y al estar más cerca quizá del modelo sindical de comisiones y UGT tiene para mí el problema del relevo generacional. Tiene poca gente joven. Sí. Mientras que CNT es lo contrario. CNT ha entrado mucha gente joven y lo bueno de ello es que sin... Mucha gente joven que no tenía experiencia sindical previa. Entonces eso es muy bueno. Pero el problema es que muchos se quedan en el camino y... Porque eso sí que lo he visto de gente claro. que no da luego el paso una vez llegado un poco a la vida de los tajos, porque mucha gente... Pues claro, la CNT siguen siendo las siglas míticas, lo que te atrae. Te empiezan, ¿no? Entras, te empiezas a. Claro, entras en estas cosas, por pues. El movimiento libertario. La CNT y. Oh, en la hostia. Pero luego mucha gente pues, se queda por el camino, tira por otras. Por otras vías porque no termina de convencer el sindicalismo, porque al fin y al cabo, esto es un tajo de mucho. Mucha asamblea, mucho marrón y mucha historia. Al final acaba. Ya. Pero es un poco el mal general del movimiento, que muchas veces voy a implicarme yo más, el queme y el voy a implicarme yo más allá de la pose, pues eso eso pasa muchísimo. Vamos, que eso es general en todo el movimiento, que a la hora, la verdad, implicación, que es lo que hace falta, hay la justa de muchas de las cosas, claro. Pero claro, que sí es verdad lo que dices, que sí. se ve relevo. Es una de las cuestiones que veo, sí, que CGT tiene problemas de relevo generacional, sobre todo en algunos territorios. Granada, que ya conocen, por ejemplo, no había ningún menor de... Fui allí una vez por un asunto sindical. Yo, los compañeros que conocí, no había ninguno menor de 40 años. Mientras que CNT tiene gente joven para aburrir. Y eso claro, es un valor. Es un valor. Sí, ahora los cargos... Es más dinámica CNT. Así los representantes son ya gente de 30 y... Exacto. También 30 y es gente poco. Que no ha vivido toda la mierda anterior, también... Sí. Mientras que en CGT sí que ha quedado... El núcleo duro excisionista es el que ha controlado la organización hasta nuestros días, prácticamente hoy. Claro, todavía algunos del Comité Confederal son de la época de los 80. Y bueno, también quería hablar de los términos, ¿no? Cómo CGT intentó adaptarse a la nueva composición del Estado autonómico. Entonces usa el general por el nacional y en vez de decir Comité Nacional hablan de Comité Confederal. Y en vez de decir Confederación Regional... Hablan de Confederación Territorial, bueno, pero eso es una anécdota, ¿no? No, no es tanto anécdota, porque eso en Cataluña, Euskadi tiene muchísima más importancia, que son Claro, las nacionalidades históricas, por usar estos términos. Sí, que tal vez CGT es A la CNT se le acusa mucho de eso de centralista, de españolista, y eso le quita mucha fuerza pues en lo que ha sido su territorio natural, que era Barcelona, y mucha gente que les bueno, mira. Cuidado, de lo del tema de Barcelona no he hablado, cuando el tema del caso Escola habría que hablar muy en profundidad, porque es un tema interesante de pelotas. O sea, claro, Martín Villa es el responsable, y esta gente del caso Escala, ellos, como consideraban que para el Estado era mucho más peligroso el anarquismo que el nacionalismo, Barcelona no era nacionalista hasta el año 80. Barcelona era una ciudad libertaria, y si la mayoría de la gente era de fuera, o descendientes de inmigrantes andaluces o murcianos o castellanos o aragoneses. Entonces, claro, la potenciación del nacionalismo cultural vino a raíz de la derrota de la CNT en el 79. Pero, eso es muy interesante sociológicamente. Pero no solo, Barcelona tampoco. Barcelona no era nacionalista en absoluto. O sea, por eso te venía por lo del tema este de confederación territorial o regional. Sí, vamos, ya. Sí, no eran sí, he visto las acusaciones de la CNT de eso, en de centralistas y españolistas. Es que no eran absoluto nacionalistas. O sea, podemos decir que, claro, sí, la Cataluña interior, pues sí, claro, era nacionalista. Pero Barcelona en absoluto, todo lo contrario. Entonces, claro, esto es muy relativo, es muy relativo y muy complicado. O sea, hoy en día, claro, en la izquierda tendemos a aceptar todo lo que nos viene del nacionalismo, nos lo tragamos. Nos lo tragamos. Y yo creo que hay que ser un poco más crítico, y en esto yo lo soy. Ya te digo yo que es que Barcelona no era nacionalista. O sea, el nacionalismo era minoritario, era burgués. Porque el nacionalismo catalán tiene un sindicato. Pregunto. No lo ha tenido en la puta vida. No, así como el vasco tiene incluso su sindicato, estrictamente el del PNV. Sí, tiene su sindicato, porque el nacionalismo vasco, hay que decir que ha sido un movimiento nacionalista más interclasista que el catalán. Ha sido más popular el gallego, la CIG, que es un sindicato nacionalista gallego. Creo que ahora sí existe, pero algún sindicato. Sí, hay uno muy minoritario que no recuerdo el nombre, pero en la vida ha habido un sindicato nacionalista catalán. Y ya te digo, pues mucha gente de las CUP y todo esto está en el CGT. Sí, las CUP, que son las... La candidatura a la Unidad Popular, claro. Que es como, digamos, a la izquierda de Esquerra, ¿no? Sí, claro. No es difícil. Estar a la izquierda de Esquerra. No tiene sindicato propio. Entonces, el nacionalismo catalán ha sido burgués, fundamentalmente. Ya está. Ha sido burgués. Fundamentalmente. Está bajado ahí. Tenemos invasión aquí para los últimos 5 minutos de programa. Se han asaltado el estudio de la manera. Aquí, vilmente, sí, con una tos. Para mientras llamamos al nacionalismo catalán. Un provocador, el reventador del Estado. Hablábamos antes. Sí, se nos ha acoplado. Viene a reventar el programa, joven. Porque además es así que tiene todo lo malo que hemos hablado en este programa. Joder, sí. Yo, si trabajo, produzco y consumo. Y poco más, ¿no? Así que nada, te parecerá poco, hijo puta. Pues ya hemos perdido totalmente el hilo con la invasión. Estábamos con esto. Estáis con los sindicatos catalanes, que no existen. Lo de confederación territorial o regional. Pues eso. Claro, otra diferencia entre CNT y CGT, ¿no? Sí. Claro, Solidaridad Obrera no puede hacer eso de sindicato de confederación regional, ni porque lo tendría jodido, ¿no? Sí, pueden eso, hacerlo por líneas de metro, ¿no? O por estaciones, ¿no? el whisky como la acera. Sí, viene chistosillo. Bueno, me parece que ponemos alguna canción para ir terminando, porque ya no queda mucha... No, ya nos han echado. Ya nos han invadido. Pues nada, no sé ni con qué acabar, porque no tenía el CD listo, así que... Yo te quería hacer una declaración de amor. Pues nada, abre el micrófono y que hable. Esto es un espacio de libertad. Pues música mejor. Música mejor que amor. Siempre. Bueno, nunca se sabe, ¿eh? La mierda música que ponemos aquí. Mira, la música ratonera esta. Hija de puta. Malo. Bueno, vamos a terminar con un tema. Hemos terminado este miniciclo de anarcosindicalismo, que ha dado de sí. Así que hombre, ha dado de sí. Hasta que llegaba Jomeini y estaba quedando de puta madre. La guinda. Sí, ya empezó a toser y se acabó. Vale, luego la grabación esto lo cortamos y ponemos la canción directamente y no pasa ni media. Vamos a ser stalinistas. Pues nada, chavales, vamos a terminar con una canción sorpresa. Qualsevol nit per sortir el sol i no em diguis